Con los primeros deshielos, la morsa vuelve al mar para su apareamiento. Philippe se sumerge con su cámara y comienza la danza nupcial. Philippe se aparea con la morsa, pero aparece el morso. El morso se aparea con Philippe. Philippe lucha por la supervivencia, mientras el morso se aparea y se aparea y se aparea.